La Zona Cero. Cuando venía hacia la radio, Jesús Callejo, venía releyendo un poquito ese libro de Michio Kaku, Física de lo Imposible, lo que ha ocurrido en cierto modo durante esta semana y lo que se ha conocido, viene a demostrar que las teorías de un hombre como Michio Kaku, pero de otros muchos, que hablan de que esa física de lo imposible puede llegar a ser un día realidad. Si hablando de la posibilidad de superar la velocidad de la luz, él se mostraba abiertamente partidario de que en determinadas condiciones eso podría llegar a ocurrir, que cuando podamos llegar a utilizar esa posibilidad que se puede abrir y descubrir, como ha podido ocurrir ahora, puede pasar mucho tiempo hasta que seamos capaces de desarrollar la energía tan poderosa y tan inmensa como para que eso se haga realidad en un elemento que no sea como los neutrinos, es decir, que tenga un tamaño mayor. Siempre pensamos en las naves espaciales, pero primero hay que desarrollar la teoría, y se ha abierto esa puerta esta semana un poco, ¿no? Hombre, se ha abierto, ha creado muchísimo revuelo dentro del mundo científico y sobre todo de los físicos de partículas, porque es más que un descubrimiento. Es verdad que todavía falta por confirmar, por verificar muchas de las cosas que se han dicho, y luego comentaremos un poco en detalle que los mismos investigadores que han dado a conocer a la comunidad científica este hallazgo también son un poco escépticos, porque dicen, claro, es que estamos hablando de que vulnera una de las leyes fundamentales, una de los pilares fundamentales en los que se basó, por ejemplo, la ley de la relatividad espacial de Einstein, formulada a principios del siglo XX, y es que la velocidad es constante y que no puede haber algo que supere esa velocidad de la luz. Entonces, romper uno de los pilares fundamentales de la física va más allá que un mero descubrimiento, es decir, bueno, pues se ha descubierto una nueva partícula subatómica que al fin y al cabo pues formaría parte de ese puzzle del modelo estándar. Que estamos hablando de que los neutrinos, que ya habían sido descubiertos, que ya es algo que se había establecido desde el año 1930 gracias a Wolfram Pauli, y que por cierto nos estarían ahora atravesando los neutrinos sin darnos cuenta, porque están atravesando el planeta de manera constante, pero prácticamente no interactúan con la materia porque no tienen carga eléctrica y la masa que tienen es muy pequeñita. De hecho, se le llama un poco la partícula fantasma porque sabemos que está aquí, pero es muy difícil de detectar. Entonces, claro, el hallazgo es sorprendente por las posibilidades que abre, ¿no? Y, bueno, tiene que ver, no es exactamente uno de los descubrimientos de ese gran colisionador de hadrones, el CERN, que está en Suiza y del que muchas veces hemos hablado, sino que sí parte de esas investigaciones para determinar, porque claro, tiene que haber una velocidad, una prueba y unos kilómetros de distancia para saber si realmente los neutrinos han sido superiores a la luz. Y lo que nos han dicho esta semana por activa y por pasiva, y además incluso se han hecho eco los grandes informativos de televisión y de radio, es que los neutrinos pueden y han superado, de hecho, en la práctica, la velocidad de la luz. Entonces, esto dicho así, para muchos dirán, bueno, ¿y qué? Es que rompe, ya digo, una de las leyes fundamentales de la física y una de esas constantes que prácticamente irán intocables. ¿Qué posibilidades abre? Pues lo ha apuntado Bruno y ahora pues lo podemos comentar con más detalle. Abre las posibilidades del viaje al pasado, abre la posibilidad de los universos paralelos, abre las posibilidades pues de esas cosas que aquí hemos dicho, y no solo lo hemos dicho nosotros, sino grandes científicos y grandes investigadores, pues de esa especie de puertas dimensionales que te ponen en contacto en un mundo con otro, y todo ese tipo de entramado físico que en principio es invulnerable y que ahora nos estamos dando cuenta que a lo mejor sí es vulnerable, y que esa física de lo imposible empieza a ser posible, y por lo tanto los viajes tanto al pasado, en este caso serían los más reales, como al futuro, también podría ser posible, sí, y la teletransportación podría ser posible, y las máquinas que se alimenten por neutrinos podría ser posible. Es decir, y tantas posibilidades que, claro, a los que nos interesan estos temas y los que sabemos un pelín de física de partículas, pues es para quitarse el sombrero, es para decir, chapó, si esto al final se confirma, que ya digo que todavía faltan las confirmaciones definitivas. Sí, por supuesto, pero es esperanzador, fascinante, es algo que yo no recordaba. Por ejemplo, creo que fue el pasado viernes, el jueves al viernes, la portada del periódico El Mundo. La portada, el tema central de la portada es un experimento, abre la posibilidad, pero la portada no es un tema destacado, era el tema de portada, ¿no? No era el Faisán, no era Rubalcaba, era un experimento científico, abre la posibilidad al viaje en el tiempo, que en cierto modo lo que abre la posibilidad es a encontrar la forma de llevar a cabo eso que metafóricamente podemos dibujar del siguiente modo y que tantas veces se ha dicho, que la distancia que dibujamos, por ejemplo, en un folio entre dos puntos, la distancia más corta entre esos dos puntos no es necesariamente la línea recta, que eso es lo que aparentemente nos puede parecer, que si doblamos esa hoja podemos unir esos dos puntos y esos dos puntos están unidos por un agujero de gusano. De todo eso ya hablaba Einstein. En cierto modo, yo no sé si esta información contradice todo lo que Einstein decía o en cierto modo lo ratifica, porque Einstein fue mucho más allá de lo que imaginamos. Hombre, claro que fue mucho más allá. Él intentó de hecho buscar una teoría del todo, es decir, aquella teoría que unificara las cuatro grandes fuerzas de las que ahora conocemos y que prácticamente pues es lo que está implicado todo el universo, es decir, toda la materia y toda la energía, ¿no? Que es la fuerza electromagnética, la de la gravedad, y luego la fuerza nuclear, tanto la débil como la fuerte. Entonces, claro, encontrar la teoría del todo va más allá, es decir, eso sí que es ciencia ficción. Hay unas cosas que sí sabemos de las partículas subatómicas, porque en el fondo es el entramado de todo lo que conocemos, de todo lo sólido, incluso nosotros estamos hechos de partículas subatómicas, y otra cosa es que hay ciertos lugares, ciertos límites que no conocemos, y a partir de ahí las especulaciones son libres. Claro, evidentemente si te las dice un bioquímico, te las dice un físico, pues tienen mucho más fundamento porque conocen en profundidad este tema, pero incluso ellos mismos te reconocen que puedes llegar hasta cierto límite, es decir, el límite que nosotros podemos comprobar, pero a partir de ahí hay todo un límite de posibilidades que es indescifrable, que forma parte de la más fascinante especulación que te puedes imaginar. Es decir, que ahí puede entrar perfectamente un novelista de ciencia ficción para hacer su argumento en un viaje interespacial donde entren eso, los agujeros de gusano, donde entren agujeros negros, donde entren fontanas de luz, donde entren pues naves incluso construidas con fotones, incluso con neutrinos, que serían mucho más veloces dentro de una especie de batalla intergaláctica a ver quién dispara más rápidamente los misiles. Bueno, pues el que tenga neutrinos ganaría, por lo que estamos viendo. Es decir, las posibilidades son infinitas, pero claro, esto no quiere decir que se desmientan las teorías de Einstein, como se está diciendo. Es decir, Einstein iba mucho más allá. Einstein lo que llegó a demostrar, entre comillas, es que no había nada, ninguna partícula que viajara más allá de la velocidad de la luz, esos 300.000 kilómetros por segundo. Vale, eso ya lo sabemos. Partícula con información, pero él sí pensaba que aquello que no tenía información podría llegar a hacerlo. Claro, entonces, estamos hablando que el neutrino, cuando Einstein formula tanto la teoría de la relatividad especial como la general, no se había descubierto el neutrino. Y cuando digo no se había descubierto, es que es a partir de 1930 cuando se empieza a intuir que existen los neutrinos, que tampoco se habían descubierto porque al no tener carga eléctrica es muy difícil de observar directamente. Y como tiene una masa muy pequeña, pues pasa lo mismo. Y encima, para colmo, los neutrinos, que formarían parte de la familia del electrón, tienen una cualidad que lo hace como más interesante, y es que hay tres tipos de neutrinos y te pueden cambiar el tipo de neutrino en función de la velocidad que tenga. Es decir, hay una teoría que se llama oscilación de neutrinos, que esas tres clases de neutrinos que ahora conocemos, que son el neutrino electrónico, el muónico y el tauónico, te le puede cambiar. Es decir, es como si tuviera una personalidad y te la cambia en otra. ¿En qué? No se sabe. En función de la velocidad. Entonces, lo que se ha hecho en este experimento, y lo resumo muy rápidamente, a pesar de que a lo largo de la semana pues se ha comentado en distintos medios de comunicación, lo que se ha hecho, y de hecho se llama el experimento Ópera. ¿Por qué se llama Ópera? Porque es en uno de los lugares donde ha tenido que ver este experimento, donde se ha lanzado. Ópera está en el centro de Italia, en los Apeninos, bajo los Apeninos, porque estamos hablando de un acelerador de partículas que, como bien sabéis, está bajo tierra. Entonces, lo que se ha hecho es que fueron lanzadas desde el CERN de Suiza hacia el laboratorio del Gran Sasso, que está en Ópera, que está en los Apeninos, a 732 kilómetros de distancia. Entonces, lo que hicieron es medir el tiempo que tardaron en llegar, y los científicos se dieron cuenta que apareció una pequeña fracción de segundo más temprano que la velocidad de la luz. Y eso es lo que les descuadró. Pero no lo repitieron una ni dos veces, sino que el equipo midió la duración de los viajes de estos grupos de neutrinos, porque lanzaron varios grupos de neutrinos, lo repitieron 15.000 veces. Y llegaron a un nivel de significación estadística que equivaldría a un descubrimiento formal en los círculos científicos. Es decir, que ellos cuando lo dan a conocer, no lo hacen por decir, les ha pasado una vez y qué casualidad, y bueno, vamos a lanzarlo a ver si alguien... No, no, 15.000 veces lo intentaron y 15.000 veces los neutrinos llegaron antes que un fotón, es decir, que la luz. Entonces, claro, todo esto es lo que les ha hecho pensar que o bien hay un error sistemático a la hora de proceder a este tipo de experimentos, o realmente se están encontrando que estos neutrinos, a esas velocidades, y que cambiaron, por cierto, de naturaleza, es decir, ¿no? Si salió un electrónico, al final llegó un muónico, o si salió un muónico, llegó al final un tauónico. Es decir, que este tipo de cosas son inexplicables, pero son inexplicables porque ahora mismo la física llega hasta donde llega. Entonces, que este tipo de cambios de la naturaleza se produzcan y que además puedan viajar, estamos hablando de nada, de fracciones, de nanosegundos, pero lo suficiente como para derribar una de las teorías que era inmutable desde principios del siglo XX, y es que no había nada que fuera más rápido que la luz. Pues ahora, señores y señoras, resulta que el neutrino va mucho más rápido que la luz. Y eso es lo que decíamos. Abre una cantidad de posibilidades que solo imaginarlas es para debatirlo durante toda esta noche. Por lo menos vamos a debatirlo durante el próximo minuto, antes de las noticias de las 2 de la madrugada. Sí, exactamente. Lorenzo, Manuel, una primera valoración a toda esta información, aunque volveremos, por supuesto, después de la actualidad. Bueno, yo pienso que podemos elucubrar, y en este caso se puede elucubrar cuando es una noticia que hace una semana era imposible, podemos elucubrar lo que nos dé la gana. En este caso, en ese trayecto de 730 kilómetros desde el laboratorio del CERN hasta Gran Saxo, prácticamente hay un nanosegundo, recordemos que es una fracción de 0,000000001 segundos. Ahí hay un descuadre que nos invita a pensar que ese neutrino, ¿por qué no?, ha podido entrar en otra dimensión desconocida, con la gran posibilidad que abre este tipo de conceptos a la hora de explicar pues fenómenos paranormales, fenómenos ufológicos, lo que queramos. Yo creo que tenemos que ser muy prudentes. Todavía, muy prudentes. Primero porque es un tema que, salvo que seas muy especialista, probablemente cualquiera de nosotros diríamos cualquier disparate. Y luego porque desde Copérnico, o si quieres desde Julio Verne, que se lo imaginó, hasta que Armstrong, Aldrin y Collins llegan a la Luna, o sea, desde que se conjetura, se especula, o incluso aquí se muestra. Aquí también hay que hablar de la relatividad del tiempo, ¿verdad? Claro, claro. No sé si nosotros llegaremos a ver alguna aplicación física de esto, claro. Si es que llega a confirmarse la noticia. Uh-huh. O sea que tampoco podemos echar las campanas al vuelo con demasiado entusiasmo. Lo dicho, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos con la tertulia Zona Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Segunda hora de tertulia, o segundo tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada, con muchas cosas. Una de ellas, os la recordamos de nuevo. Si participáis mientras dure la tertulia, entraréis en el sorteo de 5 ejemplares del libro Misterios de la Edad Media, que se publica conjuntamente con la revista Enigmas, de la editorial América Ibérica. Y el mes que viene, además, con el mismo libro, con otra de las publicaciones de América Ibérica, con Historia Iberia Vieja. Y lo celebramos especialmente porque el autor de Misterios de la Edad Media es Jesús Callejo. Así que, si participáis esta noche en la tertulia, podéis obtener ese libro que se acaba de publicar hace muy poquitas horas y que está en los kioscos desde hace muy pocas horas. Además, mucha gente participando a través de los diferentes modos de comunicación con este programa, no solamente en el sorteo de libros, sino también opinando, expresando sus inquietudes, sus conjeturas, porque es un tema que abre la puerta a muchísimas conjeturas. Desde luego, la investigación y el descubrimiento, la investigación científica que ha llevado a cabo este equipo de estudiosos, que ha descubierto que los neutrinos viajan un poquitín, pueden llegar a viajar un poquitín más rápido de la velocidad de la luz. Y en esa tertulia B que teníamos ahí en las noticias, Manuel y Jesús estaban peleando, como diciendo: Manuel, yo es que no entiendo nada, ¿qué es eso de que llegaron antes de que salieron? Claro, exactamente, es que los cuando la única información que tenemos son los titulares de prensa, aunque sean las primeras páginas de un diario nacional. No, pero hay mucho más, ¿no? No. Hombre, pero la mayoría de las personas normales de a pie no accedemos a las publicaciones de los laboratorios, de las universidades especializadas en eso, sino a las informaciones globales, generales, ¿no? Como Manuel, dice Jesús Abel Martínez, opinó efectivamente que hay que ser cautos de momento, pero no olvidemos que los avances científicos se consiguen demostrando que lo que pensábamos no era correcto. Es que ese es el desarrollo de la ciencia. A nosotros nos puede parecer ahora la caraba esta noticia, pero dentro de 20, 30, 40, 50 años esto va a ser una anticuaya científica, porque la ciencia evoluciona de forma exponencial. Cada vez hay más descubrimientos y cuanto más sabemos, tenemos capacidad para aprender más sobre lo que nos queda por conocer, que evidentemente es mucho, ¿no? Pero una cosa es que un experimento pueda plantearse a nivel de ecuaciones, que es el lenguaje que hablan los científicos, el de las matemáticas. Otra cosa es que pueda incluso demostrarse en un laboratorio, y algo muy distinto es una aplicación práctica de la que podamos beneficiarnos todos. Pero por algo se empieza, Manuel. No, por supuesto que claro. Sí, por supuesto que sí. Pero tal y como están las cosas... fíjate los recortes de presupuestos que ha sufrido la NASA en los últimos tiempos, que irán a más con la crisis terrible que está viviendo todo el planeta, ¿no? No sé si nosotros llegaremos a ver la aplicación práctica de ninguna de estas noticias, por desgracia. De todas formas, no es una cuestión solo de titulares, cuidado, que es que ayer mismo los autores de esta investigación se han visto obligados, dado el revuelo que ha causado, pues prácticamente a abrir el salón de actos del CERN y hacer una conferencia pública en una sala absolutamente abarrotada para mostrar el resultado de estos experimentos que se han llevado a cabo entre los años 2009, 2010 y 2011. Es decir, que no es una cuestión solo de titulares. Es que gente como, por ejemplo, Darío Autiero, que es uno de los miembros de esta investigación, ha mostrado, pues eso, ¿no?, los resultados que han conseguido hasta el día de hoy. Y luego la prensa lo ha reflejado. No quiero ponerlos en tela de juicio, aunque podríamos, cualquiera de nosotros podríamos, porque todo descubrimiento científico tiene que ser falseable. Y otros equipos tienen que repetir ese experimento. Ese es el método científico, es la forma de trabajar de la ciencia. No basta con que alguien consiga una popularidad o un reconocimiento seguramente merecido por una afirmación como esta, sino que eso hay que reproducirlo por otros equipos independientes, y así es como avanza la ciencia. A mí me parece una noticia estupenda, pero bueno, creo que tenemos que ser muy cautos. Además, estás de acuerdo con lo que dijo Stephen Hawking, porque él fue el que dijo: es demasiado pronto para comentar esto, hace falta más experimentos y aclaraciones. Es decir, claro, que él también ha apelado a la prudencia, pero es lógico. Yo a veces estoy de acuerdo con Hawking. Os digo que los dos estáis ahí en la misma línea, me parece muy bien, porque tenéis esa misma altura de miras. Pero es lógico que lo diga Stephen Hawking, ¿por qué? Porque estamos hablando de alguien cuyas opiniones pues crean un efecto. Acordaros de la fusión fría. Del escándalo que se montó, el follón que se montó y que luego se quedó en agua de borrajas, ¿no? De vez en cuando sale coletazos de alguien que dice que ha descubierto la fusión fría y que es el remedio para la energía. Redescubierto. Pero lo mismo pasa con el motor de agua y claro, todas esas cosas. Pero es que en este caso, ya te digo, los años de experimentación han sido 3, como acaba de comentar Lorenzo. Se ha hecho la prueba 15.000 veces, siempre con los mismos resultados. Y uno de los líderes de este proyecto, del experimento ópera, que es Antonio Hereditato, de la Universidad de Berna, es el que ha dicho que el resultado, por supuesto, es una enorme sorpresa, pero que también él es consciente de que es su resultado, el resultado suyo, el de su equipo, que otros científicos hagan los mismos experimentos, porque él lo que quiere es que esto se confirme. Claro. Porque él es consciente de que a lo mejor, a pesar de que ha hecho todo tipo de pruebas, a lo mejor puede haber un error metodológico que se le ha escapado. Entonces dicen, que sean otras personas, yo ofrezco lo que he hecho, yo pongo a la comunidad científica el método que he utilizado, pero cuidado, a lo mejor me he equivocado. Entonces él, de forma honesta y humilde, y eso yo creo que le engrandece, lo que está diciendo, a mí me sale este resultado, pero es que es tan asombroso, es tan imposible que esto me salga. Exactamente, es que es inexplicable. Ahí es donde radica la importancia de este descubrimiento. Pero de ahí a hablar de cosas como superar la velocidad de la luz, o sea, que la velocidad de la luz sea superable, estamos hablando, todos nos entendemos, no estamos hablando de viajes espaciales, de una aplicación a la astronáutica. O cosas como el viaje en el tiempo. ¿Por qué es necesario que exista una aplicación a la astronáutica para que sea interesante? No, en absoluto. No. Igual vivimos en un mundo en el que siempre queremos una aplicación. Coño, pero si decimos viaje en el tiempo, todos sabemos de qué hablamos. Viaje en el tiempo es viajar en el tiempo. Pues, pero es fascinante que lo hagan los neutrinos, aunque nunca lo consiga nada más. Ah, no, por supuesto. Sí, sí. Hombre, yo creo que yo como soy muy, yo soy como Belén Esteban, ¿sabes? Soy muy de pueblo. Y yo creo que todos los oyentes han entendido lo mismo. El mendigo, nada del principio, yo el mendigo. Han entendido lo mismo que yo. Y se nos ha escapado la imaginación, o sea, nos hemos puesto a pensar, coño, tú imagínate lo que sería el viaje en el tiempo. ¿Y por qué no? El viaje en el tiempo y tantas cosas. De momento los científicos que han hecho este descubrimiento, Manuel, te están diciendo que no van a hacer nada que contravenga las leyes de la física. No van a hacer ninguna interpretación que contraviniese las leyes de la física. Es decir, claro, ellos mismos estamos están haciendo puras siendo conjeturas dominados por y la prudencia. Y ahí somos libres todos, efectivamente, para especular y para hacer conjeturas. Y claro, fíjate si esto nos abriese las posibilidades al viaje en el tiempo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo la posibilidad del viaje en el tiempo! Y no sé yo qué gobierno del mundo estaría dispuesto a jugar a ese juego. Realmente hacer un experimento, un viaje en el tiempo abierto, porque a lo mejor las cosas que descubramos si retrocedemos en la historia, no nos van a agradar, porque la historia siempre la han escrito los vencedores. Y un experimento transparente, abierto, de un viaje, imagínate, en unos laboratorios de la NASA o de la Agencia Europea o la China, da igual, de un viaje al pasado, pues a lo mejor no nos gusta lo que descubrimos. No te hablo ya de un viaje al futuro, ¿no? La posibilidad del viaje interplanetario o interestelar, eso es terrible. Por todas las implicaciones económicas, legales, implica hay mucha letra pequeña en este contrato, ¿no? O sea, que tiene unas implicaciones filosóficas. Pero bueno, yo creo legales. Que estás haciendo interpretación ficción, es decir, no en ciernes. Si es lo único que más podemos atrás hacer, todavía. Si es lo único que podemos hacer. De todas formas, imagínate cuando Albert Einstein pues hizo sus fórmulas y sus teorías, lo que opinarían los científicos en ese momento cuando Pero él si es que se aquí lanzó. Lo estamos comentando, la historia de la ciencia. Cuando un científico, cuando una comunidad científica o una época, porque todos somos hijos de nuestro tiempo, cuando una época realiza descubrimientos como estos, pues de alguna manera nos creemos que estamos ya en la cumbre, y es el problema que tienen muchas veces los que se autodenominan escépticos. Esto no puede existir porque ya lo sabemos todo. Yo siempre pongo el ejemplo, creo recordar que era Lavoisier en la Academia de Ciencias de París, cuando le hablaban de los meteoritos y tal, que eso era una superchería, eso era pseudociencia, eso eran tonterías, del cielo no pueden caer piedras porque en el cielo no hay piedras. Y es un razonamiento lógico y está hablando con mucho sentido común. Coño, ¿dónde ves tú piedras en el cielo? ¿Cómo van a caer piedras del cielo? Hasta que se empezaron... Habían caído muchos meteoritos en aquella época, lo que claro. El tío no lo pensaba. Tenía que haberle caído uno en la cabeza. Caído muchos, como algunos que yo me sé. Pero con los conocimientos científicos de la época, eso era razonable. Lo que sabremos de ciencia, lo que sabremos de física, dentro de 50 años... Bueno, pues probablemente tendremos que borrar muchas de las cosas que queremos ahora. Estábamos hablando en el pasillo, en nuestra tertulia, cuando Einstein formula la teoría de la relatividad especial en 1905, por supuesto, la mayoría de la gente ni se enteró, porque hay que tener unos conocimientos científicos de alto nivel para saber lo que decía. Y aquellos que más o menos sabían lo que decía, tampoco le podían contradecir, pues sencillamente porque era una persona privilegiada, tenía una mente muy bien amueblada, y bueno... Y era joven, y audaz, ¿verdad? Y temerario, que es lo él. Hablaba de unas posibilidades de la realidad que, bueno, que podría ser, pero... No se podía discutir demasiado, sencillamente porque estábamos hablando de argumentos teóricos y una de las cosas que él dijo en esa teoría de la relatividad especial fue lo de la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque los experimentos que hizo le llegaban a esa conclusión. Y la gente lo aceptó. Dijo 300.000 kilómetros por segundo, que luego se demostró que efectivamente era así, como pudo haber dicho 400.000 kilómetros por segundo. Es decir, nadie le iba a decir nada, sencillamente porque nadie tenía su capacidad intelectual. Lo que ocurre es que luego, después de la teoría de la relatividad, que viene muy bien y además explica un poco nuestra concepción del mundo, pero en grandes dimensiones, es decir, tiene mucho que ver con la astrofísica, luego llega la teoría cuántica, la mecánica cuántica, que da un vuelco y que en parte contradecía lo que era la teoría de la relatividad. Es decir, la teoría cuántica, la de Max Planck y muchos científicos que se sumaron a esta hipótesis, ya te hablaba más de las partículas subatómicas, es decir, ya no te hablaba de la teoría de la relatividad, que te está hablando de eso, de los viajes un poco espaciales, y de lo de la relatividad del tiempo, y lo de la famosa fórmula, ¿no?, de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, todo eso, y que es la energía, todo este tipo de cosas, y que la energía se puede además convertir en masa, todo este tipo de cosas sonaban a chino, pero cuando llega la mecánica cuántica, eso es distinta ficción, y te estoy hablando de algo que es admitido por muchos científicos actualmente. La mecánica cuántica, en el momento que conoces algún que otro postulado, es que te explicaría muchísimas cosas que ahora mismo serían incomprensibles. Por ejemplo, la teletransportación. Es decir, una partícula puede estar en dos sitios a la vez. lo cual eso rompe cualquier concepto lógico, puede estar, o lo que te comentaba antes, el famoso experimento este que se hizo de conectar dos partículas, luego separarlas, y en el momento que tú hacías algo a esa partícula, interactuabas automáticamente con la otra que estaba a millones de kilómetros. Es decir, eso es imposible de concebir, y sin embargo la mecánica cuántica te demuestra la posibilidad de que eso es así. Eso te rompe cualquier concepción lógica que ahora mismo tengas. Lo que está haciendo ahora este experimento de los neutrinos es algo parecido. Es decir, de alguna forma está conectando lo que es la teoría de la relatividad, que en parte sí que la contradice, con toda la mecánica cuántica de que una partícula se puede comportar de una forma que no tiene, que no es previsible que se comporte así. Desde luego que muchísima expectación, muchísimos comentarios, y se hablará mucho sobre este asunto en los próximos tiempos, porque desde luego es uno de los grandes avances científicos, una de las grandes perspectivas de avances científicos que tenemos en los últimos años. Ha mencionado antes a Lorenzo que esta experimentación se venía realizando desde el año 2009, 2010, en 2011, viene a demostrar un poco algo que se estaba esperando. Hubo mucha expectación cuando se puso en marcha el acelerador de partículas, además de las leyendas, los mitos y los miedos de algunos, pero lo que existía era un poquito de tensión, de impaciencia, por la falta de resultados, porque parecía que no, bueno, pues están empezando a llegar esos resultados, porque de ahí parte todo esto, y es una demostración de que la enorme inversión que tantos países, todos los países europeos han efectuado en el acelerador de partículas de Ginebra, empieza a dar sus frutos, y eso es algo para congratularse. Sí, que no es nada apocalíptico, sino todo lo contrario, todo lo más esperanzador, hombre. Así que lo siento por los agoreros, pero ni siquiera este tipo de descubrimientos sirven para ratificar sus teorías, sino que sencillamente lo que están exponiendo, pues eso, más elementos para entender un poco lo que nos rodea. Y muchísima gente, ya son 5.000 los miembros que tiene ese foro de Facebook, capitaneado por Lorenzo Fernández, me llama poderosamente la atención, en donde hoy, y vamos a hablar de ese asunto, Lorenzo, has colocado unas fotos obtenidas por Google Earth en donde se ve algo verdaderamente llamativo y sorprendente en Arabia Saudí. Es una pasada. Estamos ante descubrimientos en un planeta que apenas conocemos. Esto viene a demostrarnos una vez más que la Tierra está por descubrir, que todavía hay muchos sitios por explorar y que es alucinante, ¿no? Cómo estas nuevas tecnologías nos permiten utilizarlas como herramienta para llegar a lugares donde es muy difícil llegar. En este caso, pues el descubrimiento que se ha realizado perfectamente lo podríamos poner a la altura de, pues por ejemplo, cuando Kosok descubrió las líneas de Nazca a principios del siglo XX. La revista New Scientist es la que ha publicado recientemente que el arqueólogo de la Universidad de Western Australia, David Kennedy, ha descubierto miles, hablamos de miles, no de una, de dos, no, miles de áreas arqueológicas en el desierto de Arabia Saudí. De hecho, además, lo que destaca la información, que prácticamente también, pues no al nivel de lo que ha ocurrido en el CERN, pero sí prácticamente al nivel pues del mayor descubrimiento arqueológico de lo que llevamos de año, pues nos dice que lo ha hecho sin moverse del sillón de su casa, es decir, gracias a Google Earth. Y es que, como decimos, son muchos los que piensan que Google Earth es esa única herramienta de la que hoy en día disponen los arqueólogos y el investigador curioso simplemente para tratar de investigar sitios arqueológicos en lugares pues especialmente conflictivos en los que es muy difícil llegar. De hecho, David Kennedy ha declarado que dichos países muestran su más rotunda oposición para que los investigadores realicen vuelos para dar con estos nuevos yacimientos. El sitio ha sido descubierto y está formado ni más ni menos que por cientos de áreas circulares, que son atravesadas a su vez por cientos de líneas de varios metros, de varios cientos de metros a su vez de longitud, ¿no? Recuerdan mucho, para que os hagáis una idea, a esas imágenes que tenemos, no de la pampa de San José de Socos con líneas de Nazca, sino a las más antiguas, ¿no? A esas que nos llevan en el desierto más adentro, que serían las de Palpa, ¿no? Aquí no tenemos animales, aquí no tenemos representaciones de colibríes, de jaguares, ni nada por el estilo, sino lo que serían una suerte de círculos radiales, con esos radios en el interior, como una, bueno, pues lo que muchos han querido ver como una especie de círculos de energía que en su momento pudieron utilizar pues chamanes. Antes, en esa tertulia B también lo hablaba con Manuel, ¿no? Como él, por ejemplo, en Mongolia tuvo la oportunidad no solo de llegar hasta uno de estos sitios, sino prácticamente de descubrirlo, ¿no? Te lo encontraste. Y es muy similar a lo que se ha encontrado en Arabia. Sobre todo a una de las formaciones, y efectivamente en el año, creo recordar que fue en el 98, la expedición, 98-99, una expedición vórtice a Mongolia. Estábamos muy cerca de la frontera norte de Mongolia, en el lago Hoswol, que la mitad está dentro de territorio soviético, la otra mitad en territorio mongol, haciendo unas grabaciones como parte de una expedición de un mes y pico que estuvimos recorriendo el país. Y mientras estábamos, mis compañeros, Eva Vandenberg, por ejemplo, editora de National Geographic aquí en España, y Antonio León, de Croma Televisión, estaban grabando unas imágenes. Recuerdo ver a la lejanía una especie de figura antropomorfa, una escultura en medio de la estepa mongola, que claro, me llamó la atención y le pedí a los compañeros que inmediatamente nos acercásemos allí. Resultó ser una figura antropomorfa de la época turca, de la invasión turca a Mongolia. Pero unos metros más allá nos encontramos con una formación, en total todo el complejo, creo recordar, estoy hablando de memoria, que tenía unos ciento y pico metros de extensión, y estaba compuesto por una pieza central, un círculo central de unos 4 o 5 metros de diámetro y unos 2 o 3 metros de altura, un amontonamiento de piedras circular, del que partían 7 radios de muy parecidos a esas figuras, luego reunidos en torno a un círculo central formando una estrella de siete radios, una especie de sol o rueda de 7 radios, gigantesca, enorme, que no podías ver a nivel del suelo en toda su amplitud. Tuvimos que subirnos a la colina más cercana para poder tomar unas fotos y grabarla, y luego estuvimos preguntando en los museos a los arqueólogos mongoles, tanto en las poblaciones cercanas como después en Ulaanbaatar, en la capital. Nadie tenía ni idea de qué era aquello, y después, consultando bibliografía, sí encontré en el norte de América, en Estados Unidos, algunas formaciones similares, las ruedas de medicina, pétreas muy grandes, que probablemente apoyarían la tesis del estrecho de Bering, de que hubo esos movimientos migratorios desde Siberia, porque aparecían en los dos lugares, en Norteamérica y en Mongolia, pero sobre las que apenas había bibliografía, y se parece muchísimo a una de estas figuras que aparece ahora en el desierto saudí. Pues en este caso sí se conocían, no mucho, pero se conocían, puesto que en el año 1927 el militar de las Fuerzas Armadas Británicas, Percy Maitland, cuando sobrevolaba la zona, pues haciendo una misión de rutina, se dio cuenta de que aquello estaba allí. La cuestión es que la dificultad que las autoridades de Arabia ponen para investigar en esta zona del desierto es tanta que, pues, hasta ahora con Google Earth no se ha conseguido, pues, ver que aquello estaba allí. De hecho, además, esto nos trae al presente, pues, esos vestigios del pasado que permanecen ahí sin investigación, precisamente por eso, ¿no? Porque las autoridades de determinados países no dejan a los arqueólogos que se acerquen a los yacimientos arqueológicos, ¿no? Por recordar algunas, yo me imagino que os acordaréis que en la década de los 50 del pasado siglo, varios pilotos españoles, cuando sobrevolaban el que hoy en día es el Sáhara Occidental, y entonces era el Sáhara Español, se dieron cuenta, mientras efectuaban vuelos de reconocimiento sobre el territorio saharaui, pues que había una serie de geoglifos bastante extraños, formaciones gigantescas, que supusieron podrían tratarse de enterramientos de una cultura desconocida. De hecho, estos geoglifos más o menos se dividían en dos clases, ¿no? Por un lado, los que denominaron boomerang, precisamente por eso, ¿no? Porque tenían forma del célebre utensilio australiano, tenían un diámetro aproximado de 1.5 kilómetros, y estaban además orientados al oeste, es decir, como si fueran una especie de flecha que te indicaba hacia dónde se encontraba la costa atlántica. Por otro lado, estaban lo que se llamó moscas, precisamente porque se parecían mucho a este insecto. Eran más pequeñas, tenían un diámetro aproximado de unos 50 metros más o menos, y estas no seguían una formación que orientara hacia ningún lugar, es decir, tenían, pues, una estructura prácticamente de colocación anárquica. ¿Qué eran? Bueno, pues los arqueólogos piensan que podrían ser lugares ceremoniales o de enterramiento de una antigua cultura nómada. La cuestión es que, como no se ha llegado, pues poquito más se puede decir. Y en el caso de Arabia Saudí, pues viene a ocurrir algo muy similar, ¿no? Así las cosas, David Kennedy, pues ya se ha ganado el galardón, ¿no?, de ser un auténtico experto en localizar sitios arqueológicos gracias a las imágenes captadas por satélite, porque hay que decir que solo en 2011 ha identificado alrededor de 2.000 sitios solo en Arabia Saudí, con estructuras pues muy similares a las de Nazca. Pero cuidado, que no se queda aquí, ¿no? En el año 2008, otro investigador de la Universidad de Melbourne, David Thomas, encontró 463 sitios arqueológicos, en este caso en el desierto afgano, absolutamente desconocidos para la historia. Y bueno, pues brevemente también recordamos que en el año 2010, gracias, entre otras muchas cosas, a satélite, a Google Earth, pues se descubrieron esas imágenes de las que ya hemos hablado en más de una ocasión aquí en la tertulia, lo que es la Amazonía talada, de esos geoglifos, más de 230 geoglifos que podrían pertenecer a una cultura perfectamente estructurada, hasta entonces desconocida, y todavía hoy sigue estando desconocida, que pudo habitar en el corazón de la Amazonía. Es decir, es algo que yo creo que nos va a dar muchas alegrías en los meses, años sucesivos, y que de hecho ya en el propio foro de Me Llama Poderosamente la Atención ha captado eso, la atención de nuestros oyentes. Por ejemplo, David Ruano Cervello nos dice que estamos totalmente desorientados en cuanto al conocimiento de nuestro planeta, no sabemos ni dónde estamos. Pues yo creo que tiene toda la razón del mundo. O Francesc Piqué, Cole dice, ¿hubo mar en esas zonas antaño? Pues recuerda el sistema para estancar el agua del mar y conseguir la sal. O por ejemplo, César Aguaviva nos dice, hola, a mí me parecen perímetros de casas con sus distribuciones de habitaciones de una muy antigua civilización. ¿Qué opináis? Bueno, pues podría ser, ¿por qué no? ¿Y no hay opiniones de arqueólogos de la zona de allí, de Arabia Saudí, que hayan mencionado estas estructuras? De momento no. De momento lo único que tenemos es lo que ha descubierto David Kennedy a través de Google Earth, y me imagino que, puesto que es una noticia tremendamente reciente, es decir, ha saltado a los medios de comunicación hace apenas 3-4 días, me imagino que alguien dirá de empezar a cavar la piqueta en este lugar y ver realmente de qué cultura o de qué demonios estamos hablando. Verás cómo no. No, seguramente no. Pues, los arqueólogos locales, te llevas una decepción. Yo en este viaje, os decía, preguntábamos en todos los museos, a todos los arqueólogos, que no tenían ni idea, y había en torno a esa primera estrella gigantesca que nos encontramos cuando subimos a la meseta en un valle enorme, descomunal, pudimos ver hasta otras 5 o 6 formaciones similares, una especie de valle de Nazca. Pero esos lugares, ahora la posibilidad de la vista por satélite es una herramienta estupenda, pero cuando se hacen las expediciones por tierra, en esas extensiones de terreno gigantescas, imagínate el desierto saudí, bueno, pues es muy difícil encontrarte de casualidad, de chiripa, estos restos, suponiendo que sean restos, que esa es otra historia. Claro. Por el momento lo que tenemos es una imagen por satélite. Es que hasta que no haya una expedición allí que pueda contrastarlo, tocarlo. Claro, pero son dos cosas las que se están descubriendo gracias a esta nueva técnica, ¿no? Que es el Google Earth. Por una parte, geoglifos, es decir, que estaban ahí, pero desconocidos, como ocurrió lo que decía Lorenzo, ¿no? Con la deforestación del Amazonas, pues gracias a eso, pues ahora estamos viendo que había estructuras debajo de esa masa forestal que están saliendo a la luz. Pero que puede ser o bien geoglifos del estilo de Nazca, es decir, como una especie de llamada visual hacia los dioses, y otras veces son restos arquitectónicos, restos arqueológicos, que al final, pues claro, tiene una forma rectangular o tiene una forma de estrella, pero que no es ningún tipo de llamada a los dioses, sino sencillamente que es la estructura que queda, pues después de la erosión o después de los cientos de años que han pasado desde que se construyó aquello. Con lo cual sí que nos está poniendo un poco en antecedentes sobre esos lugares arqueológicos. Os digo que son dos cosas distintas. Por una parte están esos geoglifos, y recuerdo uno que ya comentamos aquí en la tertulia, ¿te acuerdas? El de Titicaca, sí, era gigantesco. Y aquí estamos hablando de hasta de 15.000 hectáreas, donde el ojo del cóndor, de un supuesto cóndor, era una laguna, o sea que imagínate el tamaño que tenía. Pero eso sí que no tiene nada que ver con construcciones arqueológicas ni nada. Es decir, es algo que, si eso es verdad, que estaría por confirmar, es una especie de llamada hacia alguien que lo pueda ver desde el cielo. Y por otra parte, el Google Earth como instrumento es genial, porque en Arabia Saudí no van a hacer ningún tipo de excavación, primero porque no les interesa y después porque se la refanfinfla este tipo de descubrimientos, me refiero. No, está la familia real, o sea, no, está por muy interesada. Bueno, hoy ha dado una noticia muy interesante, ahora debe ser día, o sea, que esta semana ha sido sí. Porque por fin van a dejar votar a las mujeres, lo cual ya es un adelanto dentro de esta sociedad. Pero en el 2015, ¿eh? Sí, bueno, pues digo, ya es un adelanto el hecho de que se lo estén planteando. Pero de todas formas, vamos a reflexionar, es decir, es una tomadura de pelo que exista el voto en Arabia Saudí. Es decir, qué tontería, ¿de qué vale? Pero es un principio. No, el principio sería que la familia Saud se largara a la luna o un poquito más lejos y que llegara una democracia en Arabia Saudí y que cualquier voto de hombre, de mujer, de perro, de gato sirviera de algo, ¿no? Pues como cuando dijeron que el rey de Bután permitía que le votaran. No sirve de nada. Es una tomadura de pelo, como todas las que tiene que ver con la familia real saudí. Lo que ellos querían. Es decir, que no reflexionemos, que nos están tomando el pelo, como siempre. Sí, como siempre ha hecho esa familia. Claro, pero es como decir, bueno, ninguna otra. Luego llegan aquí y le cerramos el Corte Inglés para ellos en Marbella, si es que. Bueno, sí, además cada vez salen más cosas, pero bueno, en ese sentido se consigue un poco lo que ellos quieren, que se hable de ellos y que vean que dentro de su régimen empieza a ser más avanzado que otros que tienen pues unas restricciones mucho más fuertes para las mujeres. Pero bueno, un poco volviendo a lo de Google Earth, este dato que ha dicho Lorenzo es fundamental, porque nunca lo hubiéramos sabido por arqueólogos sauditas. ¿Por qué? Sencillamente, ya digo, primero porque no les interese, segundo porque no van a hacer ese tipo de excavaciones, y no porque no tengan dinero, porque estamos hablando de uno de los países más ricos. Sencillamente, ya digo, porque este tipo de actividades no está en sus prioridades. Y gracias al Google Earth sí podemos saber cosas que de otra forma serían imposibles. pero no va a ir nadie allí, es decir, porque no van a tener los permisos necesarios y porque ese tipo de civilización desconocida, bueno, hay tantas desconocidas, si se pudiera hacer una excavación en el Yemen, que por cierto también está cuestionado su presidente. Pero Jesús, es que sí, lo mismo... Sí, no, pero ya lo protege la familia real saudí. Ya lo protege. Pero es que si hubiera excavaciones en Yemen nos daríamos cuenta de lo que se puede encontrar ahí. Pero es que lo mismo ocurre en China, es que date cuenta que sabíamos que había unas pirámides en China porque una serie de pilotos militares norteamericanos en la década de los 50 del pasado siglo, pues sobrevolando la zona se dieron cuenta de que había unas estructuras realmente extrañas a ras de suelo, y sin embargo Google Earth permitió, no mucho la verdad, porque hay una franja negra que pone zona militar y ya no te dejan que mires, pero bueno, descubrir algunas de las cientos de pirámides que allí se encuentran. Lo cierto es que en este caso, quien sí conoce de democracia es la red, ¿no? Y permite que no solo arqueólogos como David Kennedy, sino cualquiera, cualquier buscador, cualquier curioso, cualquier investigador, se ponga a través de esta herramienta a buscar. Y precisamente, pues brevemente os diré que, por ejemplo, Fernando F. Saiz, también en el foro de Me Llama Poderosamente la Atención, una vez que hemos colgado esas fotografías para que vean lo que Google Earth nos está mostrando, nos ha dado unas coordenadas, porque a raíz de esa fotografía se ha puesto a buscar, y nos ha dado unas coordenadas y dice, aquí hay un enjambre, pero no son ruedas, son rectángulos. Así que, a buscar. Yo creo que ya lo que deberían hacer es un poco como cuando descubres una estrella, un cuásar, que le pusieran la persona que descubriera algo realmente excepcional, pues... Mm-hmm. Su nombre. Sí, pero aquí si le pones Kennedy... Sí. Tiene una doble lectura. Manuel, vamos a cambiar de tercio con un par de informaciones que tienen que ver con un mismo campo temático. El mundo, lo abordamos por supuesto siempre con escepticismo, ofreciendo otras explicaciones, pero de los milagros, en este caso, de las imágenes religiosas que lloran sangre. Fíjate que siempre estamos hablando hace un momento de física, de partículas, de ciencia y demás, y siguen pasando cosas sorprendentes y milagros. A ver si van a ser los neutrinos. Bueno, pues a mí me sorprende que esta semana se hayan publicado dos noticias y las dos vengan del mismo país, de Argentina, donde están pasando montones de cosas. Argentina, yo no sé qué ocurre, pero vamos, llevan una racha... En cuanto a fenómenos extraños y sorprendentes, la verdad es que apasionante. Esta semana se publican un par de noticias en dos poblaciones diferentes de Argentina, que tienen como esas imágenes que lloran, o que lloran sangre en otros casos, que parece que estuvieron de moda en los años 90 y demás, y de repente dejaron de llegar noticias al respecto, y aparecen dos en la misma semana y del mismo país. La primera se produce en Chascomús, a 120 kilómetros de Buenos Aires, en la estación del terminal de ómnibus de la ciudad, donde hay una imagen detrás de una urna, se pueden ver las fotografías en internet. En una urna, en la misma estación, hay una imagen de San Expedito que de repente comenzó a llorar. El pasado 19 de septiembre, una de las empleadas de la terminal de autobús pasaba por delante de la imagen cuando comenzó a ver que del ojo izquierdo de la imagen del santo empezaba a desplazarse lo que parecía una lágrima, y que poco después del ojo derecho parecía surgir otra. Y como pasa siempre en estos casos, en cuanto se corrió la voz, enseguida hubo grandes concentraciones de curiosos. Hasta el momento la Iglesia Católica en la zona no ha hecho ningún comunicado oficial, pero ya tenemos un nuevo centro de peregrinación y de enfermos que piden los favores del santo. Sí, pero ¿sabes qué santo es ese? Es que no es un santo cualquiera. San Expedito es el santo de las causas justas e imposibles. Es decir, aquel que se le invoca cuando ya prácticamente lo tienes todo perdido. Pues si está llorando, lo llevamos crudo. Si está llorando, lo llevamos crudo. Hay tres santos al que se le invoca cuando ya estás desesperado totalmente. Una es Santa Rita de Castia, que es muy conocida por todo, ¿no? San Judas Tadeo y San Expedito. Y San Expedito es el que ya acudes cuando ves que no hay nada que hacer. Si llora, cuando le has pedido algo... Es que algo falla. Está bien. Será la profecía. Y la siguiente noticia, que tiene un tufillo un poco sospechoso, hace alusión a una psicóloga, o así se presenta ella, Marta de Avellaneda. A mí este caso, en cuanto empecé a leer la noticia, me recordaba mucho a Antonia Álvarez, la historia de Denia, ¿os acordáis? Hace unos años, una terrible historia, porque la cosa es muy parecida. Esta mujer... que se, en teoría, ella se presenta como judía de religión, lo cual ya tiene narices, por tener unas imágenes como las que voy a describir con estos fenómenos. Y esta mujer, que se dice que es judía y psicóloga, bueno, pues hace unos años recibió dos estatuillas religiosas, una imagen de un Santo Cristo y otra de la Virgen del Rosario, efectivamente, con el niño en brazos, que de repente empezaron a llorar sangre. En este caso ya se habla de que lloraba sangre. Pero después de, claro, de que ella reciba esas imágenes y empiece a producir esos fenómenos, ella misma empieza a protagonizar trances místicos, a recibir mensajes marianos, a escuchar voces, empezó a practicar la escritura automática y en este momento, bueno, se ha convertido en centro de peregrinación en esta localidad de Buenos Aires, de curiosos, de devotos que ya quieren ver en esta mujer una nueva santa. Incluso asegura haber recibido la visita de dos expertos del Vaticano, dos médicos del Vaticano especializados en fenómenos paranormales y en milagros que estarían estudiando su caso, siempre según su testimonio. No hay muchas más referencias, pero sí han trascendido ya las fotografías de las imágenes, las típicas fotografías de las imágenes con esos restos, esos regueros de una sustancia rojiza que le sale de los ojos y que, repito, a mí me recuerda mucho aquella historia del Cristo de limpias en Denia que tenía esta curandera que llegó a amasar una fortuna de más de 500 millones de pesetas del momento, a construir un gimnasio, bueno, una historia terrorífica que empezó exactamente igual, con una supuesta imagen del Cristo de limpias que lloraba sangre y que, por supuesto, ni era sangre ni nada. Imagen que no se veía porque el Cristo tenía la cara completamente cubierta de sangre. Sí, cierto, cierto. Bueno, ¿os acordáis de las grabaciones de los trances místicos de esta mujer? Perfectamente. ¿A qué te recuerda? Sí, sí, vale. Bueno, no lo voy a decir por si hay niños presentes todavía. Sí, hay un montón de niños, son las 2:38 minutos. Oye, escuchando el podcast, pueden estar a las 5 de la tarde. De todas formas, cada vez que hay una manifestación de este tipo, generalmente sea el trance, que en este caso pues te llevaba a esbozar una sonrisa dentro de lo que era la poca gracia que hacía lo que allí estaba ocurriendo. Pero si te vas, por ejemplo, en su momento al Escorial, acuérdate cuando hablaba la Virgen a través de Amparo, la voz, la verdad es que si la Virgen hablaba así y tenía esa voz, yo prefiero ir al infierno, porque verdaderamente daba miedo. Yo prefiero ir al infierno en cualquier circunstancia. Ya lo sé. Ahí bueno, están los malos y los rebeldes. Creo que siempre quiere ir a lo calentito. Sí. La verdad es que los fenómenos marianos, los fenómenos místicos dentro de la mariología, son como un poco conservadores, ¿no? También el mensaje, el planteamiento, la presentación, son como un poco... Vamos, que no votan a Zapatero. No votan a nada. No votan nada, pero tienen así... Y es sorprendente que estando ya en el siglo XXI, en la época de la tecnología, de los neutrinos y de estas cosas, todavía siguen pasando estas cosas. Parece que nos llevan a Fátima o a Lourdes o a Garabandal. Pero con tanta crisis y tanta gente y sobre todo, problemas, pues abusan. Sí, pero fíjate, nosotros pensamos muchas veces que la Iglesia Católica está en decadencia, está de capa caída. Hemos visto lo que pasó en Madrid con la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Fue sorprendente. Después del fracaso que hubo, por ejemplo, en Santiago de Compostela, en la visita del Papa, o en Barcelona, el éxito clamoroso que tuvo aquí demuestra que todavía... Ahí, ¿cuántos madrileños fueron? Pues no lo sé, yo no los conté, desde luego. Yo no conozco a ninguno. Hombre, yo sí conozco. ¿Madrileños? A sí. Hay católicos en Madrid, mal que te pese. Sí. No. Hay católicos en Madrid. Y católicos jóvenes, que es lo importante. Sí, pero creo que tenemos un reflejo. Fue una concentración, una demostración de poder fenomenal, ¿eh? Y absolutamente respetable. Pero el reflejo mediático, yo no sé si tenía un reflejo en lo que hubo de interés en la sociedad madrileña por la visita del Papa o no. Yo creo que había más incomodidad en la sociedad madrileña con la visita del Papa y con todo el fenómeno que había alrededor que otra cosa. No había... Bueno, habla con los hosteleros a ver qué te dicen. Claro. No, en la sociedad. Bueno, pues evidentemente al señor que vivía en el Paseo de la Castellana le fastidiaría que le pusieran una verja adelante que no pudiera entrar en su casa. ¿Qué te parece? Puede molestarte cuando gana el Real Madrid si colapsa la Plaza de Cibeles. Claro que te claro. molesta. ¿Y qué normal. Te parece? Bueno, incluso hubo gente que vino a intentar hacer el agosto trabajando y vio que como estaba todo colapsado no podían ni los taxis no tenían tránsito, con lo cual se volvieron de vacaciones. Pero lo que te quería preguntar, el encuentro que ha tenido el Papa con los protestantes en Alemania, que había mucha expectación y se ha quedado todo ahí un poco congelado. Hombre, yo supongo que está siguiendo la misma línea ecuménica que siguió Juan Pablo II, que fue, a pesar, claro, para alguien que lo ve desde fuera, cualquier cosa que diga un Papa, pues le suena de nuevo caduca, ñoña, pero que un líder de la Iglesia Católica como Juan Pablo II intentase en tantas ocasiones un acercamiento a otras religiones, que llegase a excusarse por cosas como la condena de Galileo, o el papel de la Iglesia, la poca energía con la que luchó por los judíos en la Segunda Guerra Mundial, cosas que no tenía por qué hacer, que no había hecho ningún papa antes que él, y que, bueno, pues parece que Benedicto ha intentado seguir ese acercamiento porque no hay otra forma, además, sobre todo con el protestantismo, que es otro de los pilares fundamentales del cristianismo. Me parece muy, muy interesante. Sí, pero fíjate si ha sido tenso mucho, que ha habido hasta tiros. Cuidado, que es que ha salido un señor con una escopeta de aire comprimido y, bueno, pues se le han echado encima, como es lógico, pero... Bueno, calificar de tiros un disparo maligno, no sé yo. Sí, si te dan el ojo, cuidado. Sí, bueno. Cuidado. Si te pega, mira a Berlusconi lo que le pasó con la figurita que le tiraron, que hizo bastante más daño que un malinazo. La reproducción de la Catedral de Milán, eso tampoco tiene muchos picos. Pero bueno, yo creo que después de la visita del Papa aquí, está claro que la Iglesia Católica sigue teniendo cosas que decir, y sobre todo a mí lo que me fascina es cuando se producen estos milagritos, la convocatoria que tienen, que en este caso estamos hablando de milagros, entre comillas, por supuesto, bueno, más o menos conocidos dentro del mundo de la mística, pero acordaros de la imagen de la campanilla de que comentábamos hace 15 días, la figurita de el hada, la tontería aquella de Kinder Sorpresa que apareció en México, y miles de personas que acudían, porque sobre todo en tiempos de crisis los seres humanos estamos necesitados de lo maravilloso, ¿no?, de lo prodigioso. Cuando ya no tenemos a quien acudir, cuando ya se quiebra la confianza en los políticos, en la banca, en la economía, ¿a quién pides ayuda? Y si encima San Expedito se te pone a llorar, pues apaga y vámonos. Quienes sí que han sufrido también mucho las injusticias a lo largo de la historia son los aborígenes australianos. Tienen una historia verdaderamente terrible. Ahora los científicos, bueno, en los últimos años las cosas han empezado a cambiar un poco, y los científicos, porque no dejaba de ser un enigma, incluso ha habido hipótesis de todo tipo, si los aborígenes australianos eran autóctonos y formaban parte incluso de una humanidad casi paralela. Eso evidentemente se ha descartado con el paso del tiempo, pero tuvo sus defensores en su momento. Ahora se ha descifrado y veremos qué nos puede aclarar o no, Jesús, el genoma de los aborígenes australianos. Sí, la verdad que gran herramienta es el genoma, ¿no? Antes hablábamos de Google Earth para este tipo de descubrimientos arqueológicos, pero todo lo que tenga que ver con análisis, pues eso, con el ADN, con los genes del ser humano para ver eso, los antepasados, para ver los linajes, es fundamental. Es una herramienta que está sirviendo pues para desvelar muchísimos enigmas históricos y también en este caso pues para determinar que ciertas poblaciones autóctonas están allí desde la época que dicen que están allí, ¿no? Para que falta como las pruebas. Y en este caso, la prueba es un mechón de pelo que fue donado a un antropólogo británico por un aborigen de la región de Goldfields, en Australia Occidental, a principios del siglo XX. Pero claro, aquel mechón de pelo que tuvo este antropólogo hace un siglo no le servía de nada, salvo pues como un recuerdo, ¿no? Porque no se conocían todavía las técnicas del ADN y por lo tanto no se podía investigar a nivel de laboratorio si realmente ese mechón tenía esa información genética que ahora sí se ha detectado. Y es lo que se ha dado a conocer a lo largo de esta semana. Y lo que ha revelado ese mechón de un aborigen autóctono y auténtico, pues es algo que en parte sí se sabía, pero que es un poco esa confirmación, ¿no? Y lo que se sabía es que los aborígenes, por lo menos antes de que empezaran a mezclarse, ¿no?, con sangre europea, llevaban allí pues desde el tiempo del ensueño, ¿no?, como dicen un poco sus tradiciones. Es decir, había sido pues eso, una tribu, más que una tribu estamos hablando de naciones, había varias naciones de aborígenes, pero eran endogámicas, es decir, siempre se apareaban entre ellos, es decir, no había ningún tipo de cruce con otro tipo de población. Por lo tanto, el material genético que había ahí es fundamental. Y hasta ahora, pues la teoría más aceptada era que todos los humanos modernos derivan de una ola o una onda migratoria desde África hasta Europa y que luego pues pasó a Asia, pasó a Australia, y había que determinar cuándo esa onda migratoria empezó a surgir, ¿no? Bueno, ahí ya sabéis que hay antropólogos que dicen que hubo solo una onda migratoria y otros dicen que hubo dos ondas migratorias, que yo creo que es la correcta, ¿no? En todo caso, los aborígenes australianos estarían en esa segunda onda migratoria, porque la primera habría que hablar de 124.000 años, tal como se ha descubierto, pues en ciertas herramientas o ciertos instrumentos. Por cierto, ¿sabéis dónde? En esos 125.000 años, ¿dónde se han encontrado herramientas de piedra que indican que estuvo el Homo sapiens, que procedía de África y que empezó a poblar determinadas poblaciones de Asia? ¿Sabéis dónde se han encontrado esas herramientas de piedra? En Arabia Saudí. Pues, eso es lo que está demostrando, que hace 125.000 años hubo una primera salida. Luego se sabe que, bueno, esa primera salida, fueron muriendo muchísimas de esas poblaciones, muchísimos de esos primeros Homo sapiens, y luego, sobre todo, hubo una catástrofe a nivel planetario, geológica, que es la explosión del volcán Toba, que está en Indonesia, y esto ocurrió más o menos hace unos 74.000 años, y se sabe que generó, bueno, pues una época fría y extinguió prácticamente todos los Homo sapiens que había en Asia, los pocos que habían salido, más gran parte de los que estaban en África que no habían salido. Bueno, luego se sabe que hubo otra migración, que fue hace unos 64.000 años, porque durante 10.000 años las temperaturas descendieron muchísimo, gracias a esta explosión gigantesca y letal del volcán Toba, y en el 64.000 se produjo esa segunda migración, que ahí es donde surge la verdadera historia. Esto es como un cómic, como veis. Bueno, pues esos 64.000 años salen, se sabe que también entrarían por la parte de la península arábiga, y a partir de ahí irían a Asia, otras poblaciones llegarían a Europa, sabemos que llegan a Europa más o menos hace 40.000 años, pero los que van a Australia tienen que hacerlo de una forma muy original, es que saltando de isla a isla. O sea, conocen los rudimentos básicos de la navegación, pero tienen que ir de isla en isla, claro, no llegan a Australia tal cual. Lo que pasa es que por aquella época, y estamos hablando de esos 50.000 años que se ha determinado por este mechón del aborigen, había como puentes de tierra que sí podían ir, en algunos casos andando, y en otros casos con pequeñas embarcaciones, ¿no?, que podían fabricarse para ir de isla en isla hasta llegar, pues, a todo lo que es ahora el gran subcontinente australiano. Claro, todo eso más o menos se intuía, pero no es la migración primera. Esa es la equivocación que tiene la noticia que yo he leído. Esa formaría parte de una segunda migración que saldría de África hace esos 64.000 años, más o menos. O sea, hay una parte que iría, ya digo, a Asia, iría a la India, otros llegarían hasta Australia y otros llegarían hasta Europa, y nosotros, pues, somos herederos de esa migración, y ahí hablaríamos de 40.000 años. Pero los aborígenes australianos tienen una antigüedad mayor. Se hablaba de que podían tener unos 40.000 años, 45.000. Bueno, pues según estas pruebas, estamos hablando de 50.000 años, es decir, en pleno Pleistoceno, gracias al genoma aborigen, es cuando llegan estos primeros pobladores. Y a partir de ahí se quedan, no se mezclan ya con otro tipo de poblaciones. Y se sabe, porque fíjate, lo que se ha descubierto a nivel antropológico, que es el hombre de Mungo, el hombre de Mungo se encontró en Nueva Gales del Sur, tiene una datación de 40.000 años. Por eso sabía que por lo menos hace 40.000 años estuvieron por esas zonas de Nueva Guinea, de Australia. Pero el mechón de pelo donado a este antropólogo a principios del siglo XX, lo que nos está demostrando es que a nivel de genoma, sí podemos decir que fueron los primeros humanos modernos en atravesar un territorio desconocido en Asia y finalmente cruzar el mar hacia Australia, y esos primeros pobladores o humanos modernos son los que se convirtieron en los aborígenes australianos, con sus costumbres totalmente fosilizadas un poco en el tiempo, porque luego no avanzaron tanto como avanzaron otras poblaciones, por ejemplo en Europa o en Asia, pero desde luego sí que formarían parte de esa segunda migración. Y esto es un poco lo apasionante, porque lo que nos está diciendo, ni más ni menos, es con pruebas ya del ADN, pues los asentamientos que hubo en estas dos distintas migraciones. Pero ya digo, yo corrijo, creo, que además con conocimiento de causa un poco, la información que dan en la noticia que nos ha llegado, porque no está hablando de esa primera migración, sino que estaría hablando de una segunda migración. Se han encontrado herramientas de piedra de hace 125.000 años en Arabia Saudí, herramientas de piedra pertenecientes a Homo sapiens. Por lo tanto, quiere decir que salieron de África mucho antes. Los más avezados, los más intrépidos, los más aventureros, y así les fue, prácticamente fueron muriendo todos. Pero hubo una primera migración. Vamos ya con algunos de los correos de nuestros oyentes. Están muy participativos hoy a través del chat de Facebook, del foro Me Llama Poderosamente la Atención, de los otros que hay en Facebook relacionados con la Rosa de los Vientos, también participando mucho con escribiendo a rosa.vientos@onda0.es. Ya sabéis que quienes lo estáis haciendo participáis en el sorteo del libro que se publica junto a la revista Enigmas este mes, Misterios de la Edad Media, cuyo autor es Jesús Callejo. Y los oyentes nos dicen, por ejemplo, Alejandro Pastor, que dice algo muy bonito, dice que es un oyente habitual desde hace más de 10 años y que la semana que viene empieza la carrera de física, y que agradezco que habléis siempre de estas informaciones y que desde hace tiempo ya me contagiasteis la pasión por esta ciencia. Y creo, bueno, son este tipo de mensajes que no dejan de ser un pequeño premio, ¿no? Para el trabajo. Otro oyente, José María Senso, nos dice aclarar a la gente que los neutrones no llegaron antes, sino que llegaron mucho antes que los protones, cuyo tope es la velocidad de la luz. Sí, lo más con los neutrones, otras los neutrinos, cuidado. Los neutrinos. Yo creo que se refería a los neutrinos. Me imagino, pues, digo, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pues, por ejemplo, Sergio dice, respecto al tema del experimento del CEN, dice, la reticencia de los científicos creo que es porque ahora la posibilidad de que hubiera un error en la teoría de la relatividad, que es teoría no ley, aparte de tener que reescribir todo desde el principio, abre otras vías de investigación e incluye algunos fenómenos extraños. Solo falta encontrar el dichoso bosón para completar la unión entre la teoría cuántica y la teoría general. El bosón de Higgs, la que llama la partícula divina. Todavía está por encontrar. Y luego Pablo dice que interesantísimo lo de la medicina de la eterna juventud. Dice, lástima que como siempre se usará para fines lúdicos. Las grandes compañías las venderán a precio de oro a los ricos que puedan pagar su renovación. Dice, además están las grandes compañías farmacéuticas que veo difícil que dejen comercializar este gran descubrimiento a menos que no sea en beneficio propio. Y que lo malo será, pues eso, que podría curar el síndrome de progeria y que lo ve complicado. ¿Os acordáis que hace 3 años salió una noticia que después ya no se divulgó nada? Yo no sé si al final fue una leyenda urbana o realmente es que no interesaba divulgarla, porque tenía que ver con un personaje muy conocido, que es David Copperfield. David Copperfield, sabéis que es, bueno, pues multimillonario, aparte de ser uno de los grandes magos, ¿no? Y creo que Manuel Carballar estará de acuerdo, si no el primero, pues uno de los grandes magos que tenemos en nuestra época. Pues él ha comprado, hace unos años, unas islas en las Bahamas, en fin, en el lugar donde dice que está asentada la fuente de la eterna juventud, aquella que fue buscando Juan Ponce de León, y el hombre pues vino más viejo que lo que fue. Señal evidente de que a pesar de chupar en todos los charcos que encontró, pues, ninguno fue el que tenía el elixir de la eterna juventud. Pero lo ninguno. Que decía, ninguno, porque el hombre vino con 52 años y bastante canoso. Ah, o sea que parece que por lo menos a las fuentes que él acudió le habían engañado como un chino. Y bastante deshidratado también. Y bastante deshidratado. Se que... bueno, pues será la diarrea que se pilló de comento, por cierto, lo hace en el año 1513, buscando la fuente de la Tierra Juventud, descubre la península de Florida. Lo que no sabía es que ya hay 2 mapas, por lo menos anteriores, donde ya aparece descrita la península de Florida. Encima, si le llegan a quitar ese mérito, ya se muere de asco, definitivamente. Por suerte nunca lo supo, y en los libros de historia oficialmente queda Ponce de León como el que descubre la península de Florida. Y no es verdad. Bueno, a lo que iba, no me quiero enrollar con otro tipo de cosas. David Copperfield comentó, ya digo, no sé hasta qué punto es creíble, que él, en una de las islas que había comprado, cerca de Suma, pues había encontrado esa fuente de la Tierra Juventud. No quiso dar más datos, pero dice que algunos animales y algunas plantas que estaban en contacto con ese agua, pues se regeneraban y morían, pues volvían otra vez a la vida, de una forma inexplicable, pero no podía dar más información porque consideraba que era su fuente de la Tierra Juventud. Y hombre, a la vista de los años que tiene este hombre, que siempre tiene la apariencia de 30 años, a lo mejor es verdad lo que acaba de comentar. Yo no sé si os enteráis, desde noticia, a mí me llamó la atención de que fuera alguien con esa relevancia pública el que dijera, ni más ni menos, que en una de sus islas sí que estaba esa fuente de la Tierra Juventud y que sencillamente Ponce de León pues no acertó en los parámetros geográficos. ¿Os enteraste de aquello? Porque sí, si a fuera mí verdad... no me extrañaría, viniendo de quien viene la noticia y conociendo un poco cómo funcionan los magos americanos, sobre todo del estilo de Copperfield, que Copperfield, aunque es... Tú eres un gran conocedor del mundo de la magia, del ilusionismo, y ahora que habéis mencionado a David Copperfield, cierto es que en los últimos tiempos sabemos poco de él. Bueno, él sigue trabajando en Las Vegas. Aparece está bañándose ya... en... Aparece ya desde su idilio con Claudia Schiffer, que eso sí es un truco de magia y lo demás son tonterías, seducir a Claudia Schiffer, pues aparece más en los medios de comunicación por su azarosa vida amorosa que por otras cosas, pero él sigue siendo uno de los grandes magos, sobre todo porque puede permitirse comprar, tiene todo un equipo que trabaja con él para adquirir grandes ilusiones que son inventadas por otros magos y que él adquiere para sus espectáculos. Y sabiendo cómo funciona ese tipo de magos, especialistas en grandes ilusiones, aunque repito, Copperfield empezó por la ventriloquía, trabajando de muy joven en una pequeña tienda y domina todas las artes mágicas, la micromagia, la cartomagia, la prestidigitación, o sea, es un gran mago, con mayúsculas, aunque se ha hecho famoso por sus grandes ilusiones, ¿no? Que pocos magos, desde luego, europeos, muy pocos magos, para cuentan con los presupuestos. China y hacer desaparecer. Claro, yo recuerdo aquí una, Estatua de la Libertad, una versión que hizo Pepe Carroll de un truco que hacía Copperfield en las cataratas del Niágara, y se hizo aquí un poco, bueno, con un presupuesto bastante más parco, y claro, el efecto visual pues era bastante más pobre, ¿no? No tenía nada que ver. Pero no me extrañaría que todo eso formase parte de la presentación de algún efecto mágico, de algún espectáculo que hubiera, o que incluso puede que haya presentado ya en su casa, museo, teatro de las Vegas, donde, por cierto, conserva algunos trucos ya inventados en el Egipto de los faraones, y él llega a reproducir el primer truco de la historia de la magia que aparece en un papiro de un mago de la corte del faraón Keops, el constructor de la gran pirámide. Papiro Wester, puede ser. Exactamente, es la primera referencia histórica al ilusionismo y a la prestidigitación, pues Copperfield lo reproduce en su espectáculo. El segundo mejor mago que existe en el mundo, David Copperfield. El primero es Tamariz, por supuesto. Ah, evidentemente, sin lugar a dudas. Y Antonio dice si España al final va a recuperar el tesoro que se apropió Odisei después de haber ganado el Tribunal de Apelación. O si queréis lo comentamos con más detalle, pero os adelanto que se ha ganado por fin la sentencia. Es que es un tesoro más bien expoliado desde el año 2007, que ha sufrido, en fin, varios retrasos judiciales, pero que por fin se ha dictado una sentencia, y luego ya digo, si queréis puedo entrar en detalle, donde da la razón a España, da la razón al gobierno español, y le ha dado un plazo no más de 15 días para que devuelva todo. Y devolver todo es, entre otras cosas, si pero está todavía el Tribunal Supremo en los Estados Unidos. Sí, pero cuidado. Primero está por ver si van a recurrir al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es la instancia máxima. Y segundo, aunque recurra al Tribunal Supremo, se sabe cómo funciona la justicia norteamericana, y solo escoge una mínima parte de todos los casos que llegan al Tribunal Supremo, y esta parte que es tan evidente, está tan claro, que toda la razón la tiene el gobierno español, que incluso ha sido apoyado por el gobierno norteamericano en este proceso. Además, ¿no? Todas las bases en las que tenía la defensa la empresa Odisei se han desmontado una por una, ¿no? Incluido diciendo que también el tesoro formaba parte de los tripulantes, de los descendientes de aquellos tripulantes. En fin, era una fragata, la Mercedes, que tenía más o menos 300 marineros. Prácticamente todos mueren, menos unos 51. Pero bueno, descendientes de aquellos marineros decían que también le correspondía parte del tesoro. Bueno, no tenía ningún tipo de credibilidad y se ha desmontado jurídicamente. Y otro de los que también quería coger algo de esta tajada monetaria era el gobierno peruano, porque son monedas que se acuñaron en el puerto del Callao, en Perú. Pero claro, Perú en aquella época era una colonia española, no era un estado independiente, por lo tanto tampoco ha prosperado. En fin, hay una serie de elementos que son muy importantes a la hora de determinar lo que es el derecho marítimo internacional en busca de pecios y por lo tanto en busca de tesoros submarinos, que va a servir como precedente para otras cosas. Luego, si quieres, lo detallo. Pero así que podemos decir que este es el penúltimo, pero casi el último de los capítulos, ¿no? De la polémica. Yo entiendo que sí, no creo que vayan a recurrir al Tribunal Supremo, y si recurren creo que no tiene ninguna posibilidad de que prospere. Así que se puede decir que, salvo sorpresa judicial de última hora, ya la justicia norteamericana ha dictado sentencia. El Odisei es un tesoro español, lo que sabíamos desde el principio, pero ahora firmado por un juez norteamericano. 60.000 monedas de oro y de plata para la buchaca. Llegan las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Después continuamos, hay más noticias en la tertulia de La Rosa de los Vientos, pero llegarán después de la actualidad. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Lo hemos comentado al comienzo del programa y nos ha ofrecido el primer titular Manuel Carballal, pero ahora lo ampliamos. Secta apocalíptica, como todas últimamente, en Cuba. En Cuba, no está mal. Un país que ha sido tanto tiempo oficialmente comunista y ateo, pues también pasan estas cosas. Y que también fue visitado por el Papa en su día, por cierto. Pues sí, desde el pasado 21 de agosto, 62 personas, entre ellas 19 niños y 4 mujeres embarazadas, repito, desde el pasado 21 de agosto, se encerraron en un templo evangélico en un barrio del centro de La Habana y han hecho desatar todas las alarmas porque, en teoría, están esperando una catástrofe divina que debería cernirse sobre la isla. Claro,